Kinowadi presentan. Y al día siguiente, cuando despertó, la bestia seguía ahí. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. ¿Crees que te gusta el cine? Pues mira a la bestia a los ojos y la bestia te regresará la mirada. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro programa de discusión cinematográfica, Los Ojos de la Bestia. Ya saben nuestro lema, Vivat Bestiam, Venitate Mortem, que significa... Larga vida la bestia, muerte la vanidad. Exactamente. Mi nombre es Luis Ramírez, aquí apoyando a mi colega y máster de la radio, Manuel Escoffier. Transmitimos en vivo desde la frecuencia de Radio Universidad 103.9 con 15.000 watts de potencia, así como también en la 1120 AM con 1.000 watts en la ciudad de Mérida y en la 94.5 FM con 3.000 watts en el municipio de Tizimín. Recuerden que para escucharnos en internet... Bajen la aplicación online Radio Box para Android y iPhone o vayan al sitio onlineradiobox.com. Este programa pueden volver a escucharlo como podcast a partir de este jueves en labestiapodcast.blogspot.com. ¿Verdad que sí, Iván Castañeda? Sí. Lo que pasa es que Iván se encarga de subirlos, ¿no? Entonces él tiene muy presente su alta responsabilidad para que ustedes puedan escuchar los programas posteriores a su transmisión en vivo. ¿Ya ha sucedido? Sí, claro que sí. Bueno, los pueden chequear. Bueno, el tema de hoy es... Las películas que marcaron nuestra infancia. Así es, hoy es 30 de abril. Todos sabemos qué fecha es, ¿verdad? La independencia de Ucrania. Iba a decir unos cuantos días después de Avengers Endgame, pero no. Claro. Sí, porque todo el mundo no puede hablar de otra cosa ahora que no sea Avengers Endgame. De hecho, cualquier discusión en mesa no es válida si no menciona por lo menos una de esas dos palabras. No, hoy es el Día del Niño. Y bueno, no solamente los niños lo celebran, también nosotros los adultos, en la medida en que celebramos también. Norma me está dando la razón porque está bailando de alegría. Ella está muy en contacto con su niña interior. Me gusta pensar que yo también estoy en contacto con mi niño interior. No sé ustedes. Uy, vivo con él todos los días. A veces lo sufro un poco, a veces nos divertimos juntas. Ya sabes cómo son los niños. A veces sí. Son angelitos y a veces pueden ser verdaderas calamidades. Pero bueno, y lo sé porque yo soy padre. Así que... Bueno, pero uno los ama, uno los quiere. Y por supuesto hay que querer también al niño interior. Y justamente como bien dice Iván Castañeda, qué mejor momento para hablar, compartir con nuestros radioescuchas cuáles fueron algunas de las películas que nos marcaron en la infancia. Por supuesto, estamos hablando de una etapa en la que pues vemos el cine desde un punto de vista muy elemental, no al nivel de discusión, crítica y análisis que hacemos aquí, pero siempre es bueno recordarlo porque al fin y al cabo, en mayor o menor medida, eso define o definió lo que somos hoy, ¿no? Claro que sí. De hecho, es extraño revisitar las películas de la infancia ahora. Es como si la volvieras a ver por primera vez. Y a veces uno no envejecen muy bien algunas películas, la verdad. Y otras sorprendentemente sí lo hacen bastante bien. Sí, algunas se abren como libros que no entendíamos antes. Pero no solo eso, sino que también les tenemos una sorpresa. ¿Cuál es, Iván? Va a haber un sorteo de... una película, y para participar en el sorteo tienen que llamar a la cabina y comentarnos cuál fue su película favorita o su película en la que infancia. Mejor recuerden de la infancia. Háblenos de su película de la infancia. Exactamente, sea cual sea. Me imagino, y es algo que mencionábamos ahorita, minutos antes de entrar al aire, que la gran mayoría fuimos colonizados por Disney. Adoctrinados, sí. Al menos en mi generación. Y esta generación sí. Por las demás franquicias. Por las demás franquicias, pero sí, por ejemplo, claro. En tu caso, en mi caso y en el tuyo, Luis, pues básicamente las únicas películas animadas que había cuando éramos niños eran Disney prácticamente. Y era una vez al año prácticamente, no había tanta saturación como hay hoy en día. De bueno, nuestra infancia muy, muy, muy temprana. Oh, sí, claro, y en 8 milímetros. proyectada en una pared. Es cierto, ¿te acuerdas? En las fiestas de cumpleaños. Claro. Sí, están muy chicos para que les haya tocado, pero hubo una época, aunque no lo crean, era costumbre que en las fiestas de cumpleaños, en lugar de traer payaso, mago, Alguien traía un proyector de... Era de 8 milímetros. Un 8 milímetros y proyectaba... De hecho, era difícil encontrar caricaturas de Disney en la televisión. No, era, no había muchas. No era común. No. Y si acaso encontraba alguna tía un beta original. Fíjense, para que tengan una idea de a qué época nos estamos remontando, ¿no? Sí. Pero bueno, llamen al en cualquier momento al teléfono 924-9214. Norma nos estará ayudando atendiendo sus llamadas y pasándolas a nosotros. Gracias, Norma. Y lo único que tienen que hacer es pues platicarnos a grandes rasgos cuál fue la película que marcó su infancia. Y al final todos los nombres de quienes llamaron, va a entrar un sorteo y el nombre que salga ganador se va a ganar esta película que al final vamos a decirles cuál es, porque si no, pues qué sentido tendría, ¿no? ¿Qué quiere empezar? Podríamos empezar con Mi Pobre Angelito. Esa es una que te marcó. ¿La uno o la dos? La única, yo diría, la uno. No, sí, no. La dos fue un refrito interesante y divertido. Pero la uno es la que prevalece. La uno, yo creo que prevalece, bueno, que digamos que Mi Pobre Angelito tiene como, vaya, como protagonista a un niño en su esplendor, o sea, y además solo. Uh-huh. Entonces, para un niño ver las travesuras de un niño sin padres era... Ah, De esa película se habló cuando se estrenó, como ahora hablamos de Endgame todos los días. Todo el tiempo. Era la sensación del momento. Y este chavo, Macaulay Culkin, se volvió una estrella de la noche a la mañana. Estratosféricamente rápido, sí. Y sobre todo porque, no sé si fue antes o después, creo que fue poco después, salió en este video de Michael Jackson, Black or White. Que yo no sé si el día de hoy él está muy orgulloso de esa asociación, pero bueno, siendo un niño. Tendría mucho que decirnos. Tendría mucho que decirnos al respecto. Tal vez algún día escriba un libro con sus memorias y ahí él decida qué omitir, qué dejar y nos dará una especie de respuesta. Entonces, Mi Pobre Angelito, ¿por qué? Porque era sobre un niño solo en casa, sin reglas, sin padres. Eso era lo exacto, eso era lo interesante. Y recuerdo muy bien que por lo menos los niños de mi generación, bueno, cuando se estrenó esa película, teníamos toda esta idea de que eso era posible, de que podría suceder en cualquier momento. Y bueno, ya si nos transportamos a la idea de que la mayoría de los niños veían caricaturas, en mi caso las caricaturas eran como un segundo plano, independientemente de que pues terminé haciendo algunas por ahí, ¿no? Animaciones y demás. Pues Disney no estaba tan franquiciatado como ahora. Digamos que veíamos clips. Sí. Las caricaturas que yo recuerdo eran de Disney. Era el león... No, ¿cómo era? El león cobarde. El león cobarde. No, era el león cordero, Lambert. Lambert. Que es un león que fue criado por corderos y se creía cordero. Exactamente. Y toda esa historia larguísima que podría durar 2 horas con secuelas era de 10 minutos, cuando mucho. Entonces, no tientes, por favor, ejecutivos de Disney. Alguien te está escuchando en este momento. Había muchísimas caricaturas sin secuela, duraban 10 minutos y era suficiente. Ahora, y después a jugar a la calle. Sí, así es. O a comer tamales con merengue. El mundo era otro, amigos. El mundo era diferente. Ok, vamos de corrido cada quien con sus tres. ¿O? Que siga. Ah, bueno, vamos a alternarlo. A ver, tú ya dijiste una, ahora Iván, tú. Bueno, a mí igual me tocó jugar en la calle. Creo que los míos de ahora ya lo jugaron en la calle. Todavía tuviste ese privilegio. Sí, todavía. No te deshidratabas con este cambio climático. Sí, no. No, yo soy de Cancún, así que... Ah, bueno, ya. Distinto, sí. Ya vale. Sí. Bueno, una que recuerdo mucho porque vi tantas veces. Para empezar, yo fui de los adoctrinados al capitalismo gringo por parte de Disney. Yo veía muchas series y películas de Disney. Era lo que... O sea, bueno, había un canal de Disney, ¿no? Ya me tocó el canal entrada, de Disney. De entrada, sí, ajá. Claro, tenías ya Disney un canal. Channel, entonces realmente era lo que siempre veía. Pero de las que más destacan es Juego de Gemelas. Y estaba platicando ahorita con Manuel. Yo sabía que era un remake de una película que se hizo en los 50, ¿no? Me dices, en los 50. Y esta versión con Lindsay Lohan... 50-60, no recuerdo bien en qué década, pero sé que es un remake. Pero bueno, es un remake. Entonces, esta versión con Lindsay Lohan... era muy muy entretenida. O sea, el argumento es bastante interesante y divertido, ¿no? O sea, que una chava se encuentre con una gemela que no sabía que existía y sus papás están divorciados y ahora van a intercambiar. Eso se me hace interesante, divertido. Y pues era una película que siempre pasaban en, o sea, la pasaban tanto que hasta recuerdo que mi papá me decía, oye, otra vez estás viendo esa película, porque la pasaban todo el tiempo. Pero eso también es algo muy característico. Nuestros padres no entendían por qué insistíamos en ver la misma película una y otra vez. Extraño. Eso es algo muy extraño, pero es, sí. Eso es cierto. En la infancia no podía ver 100 veces la misma película. Claro. Sí, te voy a poner sí. Un bonus extraño acá. Hay una película de Disney que se llama La Montaña Embrujada. Ah, es cierto. Sí, sí, sí. Que es como el precedente de las películas familiares de Disney, como esa que, uh-huh. que mencionas. Es increíble. Sí, ahora que lo recuerdo, esa película también marcó mi infancia. Creo que me daba miedo. Era, ¿quién salía en esa película? Val Kilmer. Niño. ¿Val Kilmer? Creo que sí. No, no te estás confundiendo con Willow. No, bueno, es Willow ya. Sí, uff, Willow. Entonces, Luis habló de Mi Pobre Angelito, tú de Juego de Gemelas. De Juego de Gemelas. Sí. Bueno, yo también fui en gran medida colonizado por Disney, pero voy a hablar de eso más adelante, de una manera muy particular. Quiero hablar primero de una de las más desconocidas comedias de Robin Williams. Esta fue una película que hizo justamente después de hacer la voz del genio en Aladdin, en la original. No es una película realmente muy buena. Tiene muchos huecos en el guión. No es lo mejor de su director, el gran Barry Levinson. Sin embargo, el tema me llamó la atención y la historia sí se me decía fascinante. Se llama Toys. Se llama Juguetes. ¿Se acuerdas? Ah, claro. Que eso tenía, es una de esas películas que uno ve 100 veces. Que durante mucho tiempo yo recordaba que había sido dirigida por Tim Burton porque tenía este look y este diseño visual y esta tensión obsesiva en el detalle, en los colores. Pero no, resulta que fue dirigida por Barry Levinson, famoso por Diner, por Walk the Dog, por... dime algunos otros títulos más para no quedar mal con nuestro, con quienes nos escuchan. Sé que hay hecho muchas más. El Señor, el Hombre es una institución. Bueno, en lo que lo buscas. Yo descubrí esta película cuando estaba a punto de cumplir 10 años. Y por el hecho de que se llama Juguetes y gira alrededor de una fábrica de juguetes, asumí que era para niños. Hoy en día me doy cuenta que no. ¿Qué es lo que pasa? Pues el dueño de una fábrica muere. Y le deja el mando de la fábrica de juguetes a su hermano, que es un militar. ¿Y su hermana es Joan Cusack? No, tiene dos hijos. Uno es Robin Williams, que es un absoluto bufón. Es Robin Williams, sí, interpretándose claro. A sí mismo. Y la otra es Joan Cusack, la hermana. Pero el dueño de la fábrica de juguetes, al morir, le deja la fábrica a su hermano, que es un militar, que es Michael Gambon. Sir Michael Gambon. Y no sé si es Sir, pero a mí me gusta llamarle Sir. El caso es que... al principio, como es militar, pues no sabe qué hacer con una fábrica de juguetes. Pero luego él tiene la revelación, la visión de hacer juguetes de guerra. Y no solo juguetes de guerra, sino hacer juguetes que sirvan como armas sofisticadas en la milicia. Armas pequeñas. Básicamente es una película que habla del entrenamiento de los drones. Básicamente, porque él tiene esta visión de hacer helicópteros de guerra reales, pero en tamaño miniatura, ¿no? Ah, mira, ya empezaron a... Ok. Wow. Sí, por supuesto. Queremos aprovechar para saludar a Díaz González, Maribeth Arana, Sidarta González, Karina Laviado, que están visitando Radio Universidad para el programa El Universo de los Niños. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Qué bueno que nos visitan. Y también queremos mencionar, vale la pena mencionar, que Arias González es el ganador del tercer lugar de la Olimpiada Estatal de Matemáticas. Muchas felicidades, un aplauso, ¿no? Es bueno que el Día del Niño haya buenas noticias para variar, ¿no? Con todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, hablando de cosas malas que pasan en el mundo y catástrofes, entonces a este hombre se le ocurre hacer aviones y helicópteros de guerra, pero en tamaño de helicópteros de juguetes, y que los niños no sepan que cuando están jugando esos juguetes están de hecho destruyendo ciudades y bombardeando aldeas y todo eso. Claro, la idea de que los videojuegos te están preparando para... Exactamente, sí, versus los juguetes más tradicionales que representan la inocencia, la imaginación. Sí. Es una película muy simplona, con suficiente sacarina como para darle a Mary Poppins un ataque de diabetes. Pero vaya, tiene un encanto en lo visual, tiene un soundtrack fascinante con música no solo de Hans Zimmer, sino canciones de Tori Amos, de Thomas Dolby. De hecho, gracias a ese soundtrack fue que descubrí a Thomas Dolby, imagínate. Entonces, es una película que veía mucho tiempo sin entender realmente lo que trataba de decir en cuanto a mensaje y en cuanto a ideología, uh-huh. en cuanto a política, por así decirlo. Luego la dejé de ver por un tiempo y hace poco la descargué. Sí, es cierto, soy pirata. Así es, la descargué. ¿Y qué? No. Hombre, Jorge Carlos Cortázar, que no está con nosotros, pero está en espíritu, lo hace mucho peor que yo. Pero bueno, el caso es que la volví a ver y sí, no, en muchos aspectos no ha envejecido muy bien, pero me sigue gustando, fíjate. La sigo disfrutando con todas sus imperfecciones. Se las recomiendo por si no tiene nada mejor que hacer, la verdad. Ok, volvemos contigo. Todavía no nos han llamado, pero todavía pueden llamar. Recuerden, el teléfono es 924-9214. Aprovechen, cuéntenos al aire la película que los marcó de niños y quién sabe, quizás se puedan ganar un premio en nuestro sorteo. Llamen. Llamen ahora. Llamen ahora, por favor. Sorprendente que no hayamos hablado de Jurassic Park. Ah, 1993. La primera. La primera. La única, porque todas las demás solamente fueron derivadas. Y reiteraciones. Sí. Esa sí es una película que habrá visto unas 100 veces. Sí. Yo la compré hace poco en Blu-ray, uh-huh. para que veas, no soy tan pirata como parezco. Uh-huh. Porque en algún momento quiero que mi hija la vea y quiero que sienta esa misma emoción que yo sentí cuando mi papá me llevó de niño a ver los dinosaurios. Wow. Y bueno, digamos que si Matrix hizo el cambio de estafeta, de generación, digo, es pre-Matrix y después post-Matrix. Lo mismo sucedió con Jurassic Park. Sí. En cuanto, ¿tú qué sentiste cuando la viste por primera vez de niño? Miedo, mucho miedo. Pero también una emoción, asombro. Cuando vi al tiranosaurio por primera vez. Y todos estábamos raptor, esperando que llegara el tiranosaurio. Dije, no puedo creer lo que estoy viendo. En ese momento realmente no hay los efectos visuales previos a Jurassic Park. No tenía nada que ver. No tenía nada. Hoy en día quizás no impresione mucho a los millennials, pero... No, para nada, por supuesto que no. Pero vaya, hay que verlo también en su contexto. Por supuesto, Stan Winston estuvo ahí de todas maneras. Por supuesto, el gran Stan Winston, que ya falleció, de hecho. Sí, falleció. En paz descanse el señor Stan Winston. Pero bueno, Jurassic Park fue igual, como ahorita tenemos esto de Endgame por todos lados y Marvel y todo. En su momento, lo chistoso fue que había que esperar 8 meses después del estreno en cines. Para verla en video. Para que llegara en video, en VHS, y había preventa. Cierto. Era impresionante eso. Sí, sí. Y también creo que parte, algo que no hemos mencionado, perdona que interrumpa, pero algo que no hemos mencionado es que parte también de nuestra experiencia de la infancia fue el merchandising alrededor de muchas de las películas. Y Jurassic Park también tuvo un merchandising en cuanto a juguetes, en cuanto a peluches, en cuanto a loncheras, todo lo que se pudiera. Uh-huh. Quizás sin llegar a la codicia descarada de Star Wars, pero vaya. O sea, sí tuvo lo suyo en su momento. Digo, en el sentido de que no vas a ver a Steven Spielberg lanzando cada año una nueva versión de Jurassic Park donde él quita un holograma, le pone otro, o sea, un actor que interpretó a alguien joven en las precuelas y en la original era viejo, lo vuelve a insertar, como lo que hizo con las precuelas, ¿no? Claro. A eso me refiero. Uh-huh. Bueno, y también tienes la primera de Star Wars, que no la vi en estreno, por supuesto, pero cuando me tocó verla, bueno, digo, ahora ya todo es de Disney, pero cuando me tocó verla era impresionante. Uh-huh. Bueno, yo voy a mencionar otra de Spielberg, es Indiana Jones, Los Cazadores del Arca Perdida, y esa película la vi porque mi papá le encantaba Indiana Jones, y qué bueno que me mostró esa película, porque me encantaba mucho, y sí, recuerdo haberla visto igual un montón de veces, y claro, igual de niño no entendía el rollo de los nazis, no entendía por qué Indiana Jones estaba buscando el arca perdida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero recuerdo mucho una escena, cuando ya casi al final, cuando Indiana Jones está... todos los militares nazis ya están llevándose el arca para hacer todo el sacrificio, lo que sea que tengan que hacer al final. Abrirla. Y pero todo el ritual este que conlleva abrirla. Uh-huh. Y Y Indiana Jones va y se agarra un caballo, empieza a perseguirlos, se monta en un coche, empieza a pelear con los del coche, perdón, el camioncito. Entonces entran los guardias que están atrás del camioncito y van a pelearse con Indiana Jones, y luego Indiana Jones... ¿Es de la 1, la 2 o la 3? No, de la 1, de la 1. Es los cazadores de la arca perdida. Esa secuencia podría ser de cualquiera de las 3, 4. Bueno, o sea, pero es que es muy característico cuando lanza el látigo. Ya está abajo del camión, lanza el látigo, justo lo como que lo amarra en una parte del camión y termina arrastrándose por atrás. ¿Esa parte no se acuerdan? Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, claro, cómo olvidarlo. Bueno, toda esa secuencia me encantaba. Yo tenía un DVD pirata de... Bueno, era de ¿ves? Mi papá. No soy el único. Era de mi papá. No, era no mi papá. Soy el único, ya lo escucharon. No era mío, era de mi papá. Ajá, está bueno. Lo prometo. Y mi papá es el pirata. Y me encantaba rebobinar esa secuencia. Siempre la veía. No sé por qué me gustaba tanto toda la acción y el stunt que requería hacer. O sea, secuencia se me hizo muy, muy padre. Es emocionante, ¿no? Sí, es muy emocionante. Bueno, recuerdo que esas secuencias las sacaban casi como inspiración directa de Buster Keaton y su... Por supuesto. En fin, que ¿quién era Spielberg que decía que antes de empezar cualquier proyecto volvía a ver las películas de Buster Keaton? Y de Kurosawa también. Y de Kurosawa, sí. Mm. En especial creo que la general, la de la... No, creo que él menciona mucho Los Siete Samuráis. Bueno, eso es de Kurosawa, sí, pero sí. Esa emoción es humana, absoluta. Y caíste. Sí, muy bueno. Y a riesgo de sonar como televangelista, por favor, insisto, llamen ya. 924-9214. Porque pueden ganarse este premio en este sorteo. Lo único que tienen que hacer es tomarse unos 2 minutos de su tiempo para marcar el número, llamar y decirnos cuál fue la película que les marcó en su infancia, o una película que les haya gustado mucho en su infancia. No tiene que haberlas marcado de alguna manera, una que les gustaba, la que sea. Que recuerden, que hayan visto mucho, que les gustó simplemente. La que fuera, no importa. Pues yo continúo. Ahora sí me voy a entrar a terreno Disney, pero en un terreno muy particular, que es el terreno de esta serie de experimentos que al propio Walt Disney siempre le gustó hacer, de mezclar animación con actuación live action, con actores de carne y hueso. Lo logró de manera sobresaliente en Mary Poppins, que aparte también es una película que ocupa un lugar muy importante en mi corazón, pero también aparte de Mary Poppins, y lo digo porque yo siempre las veo como parte de un mismo paquete, hay otra que yo no sé si recuerdan, que también tenía nazis, uh-huh, y que era protagonizada nada más y nada menos por la hora, ¿cómo se dice? Si octogenario es 80, ¿cómo se le dice a alguien que ya tiene casi 90? Nonagenaria, creo, la gran Angela Lansbury. Y estoy hablando, por supuesto, de, en español se le ya conoció como Travesuras de una Bruja, ¿no? Y en inglés se llama Bedknobs and Broomsticks, que quiere decir algo así como picaportes y escobas, ¿no? Si ven la película entenderán por qué le pusieron ese título, que está medio raro. Pero ¿de qué trata? Angela Lansbury es una mujer inglesa que vive en un pueblito de Inglaterra durante los bombardeos a Londres durante la Segunda Guerra Mundial, y quiere ayudar a acabar con la guerra. Entonces se inscribe a un curso de hechicería por correspondencia con la idea de ser aprendiz de bruja, cosa que no le sale muy bien, ¿no? De hecho, en España creo que la llamaron la bruja novata o algo por el estilo. El caso es que se le encomienda cuidar a estos niños que han sido evacuados de Londres por lo de los bombardeos, y descubren que ella es una bruja y quiere buscar un conjuro muy especial que hace que las armaduras o que las ropas de la gente cobren vida, y con eso combatir a los nazis, ¿no? Es una película que de hecho hizo Disney en lo que esperaba a que P.L. Travers, la autora de los libros de Mary Poppins, le dieran los derechos para poder hacer la película. De hecho, hay varias canciones en esa película que iban a ser usadas para Mary Poppins, pero que fueron desechadas y usadas para la película. Entonces, sí, la película siempre ha tenido como que esta reputación injusta de ser la Mary Poppins de descuento, de relleno, ¿no? Pero hay cosas que yo disfruto todavía muchísimo. Sobre todo, la razón principal por la que no dejo de verla es Angela Lansbury. Angela Lansbury es una señora con tal clase, humor, timing, y todavía actúa. Tiene casi 100 años y no se ha... todavía hace teatro, todavía cine, televisión. O sea, es impresionante. Es como la versión inglesa y femenina de ¿cómo se llama? De Ignacio López Tarso. Solo que a ella se le entiende un poquito mejor lo que dice, ¿no? En ese sentido. Entonces, no sé si ustedes la llegaron a ver, ¿no? No tienen idea de qué estoy hablando, ¿no? Sí, me saltaste, pero por... Con suerte estará en la plataforma de Disney. Entonces, y ahí espero que esté, porque la verdad, les digo, es una curiosidad muy interesante. Ahí fue cuando aprendí que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los aliados gracias a Angela Lansbury en una escoba. Vaya. Eso tiene sentido. Sí. Eso tiene todo el sentido. Así lo podemos cambiar todo. Sí. Así es. ¿Qué opinas de Tron? Tron. Me gusta, no soy fan. Tanto de la original como de la... Bueno, como de la nueva. Sí, la nueva. Interesante, o sea, la nueva. Me gusta como despliegue visual, como experimento y tecnología, pero la historia nunca me ha atrapado mucho, que digamos. Tiene que ver muchísimo con el advenimiento de los videojuegos en los 80. Estamos hablando del Atari recién llegado, el 2600 y lo que nos vendría. O sea, Tron tiene mucho de lo que nos viene ahora, justo. Pero cuando mencionabas Toys, me vino a la mente una película que se trata de unos muñecos, que uno es militar, o sea, de los muñecos hacían toda la historia. Que cobran vida, ¿no? Cobran vida, ajá, y uno es militar y el otro es como un depredador o algo así. Sí, porque cobran vida debido a que tienen un chip diseñado por el ejército. Uh-huh. Ajá. Porque la idea era meter infiltrados estas armas de guerra en los juguetes. Sí que es una idea bastante similar. Sí. No me extrañaría que quienes escribieron el guión se vieron inspirados por esta otra película. ¿Qué es el Joe Dante? De Barry Levinson. ¿Cómo se llama esa película? Small Soldiers. Okay. Soldados al ataque o algo así. Small Soldiers. Y efectivamente, la voz del líder la hace Tommy Lee Jones. Sí. Y, y también aparece el fallecido y muy querido Phil Hartman. ¿Te acuerdas? Claro, el cómico de Saturday Night Live, que desgraciadamente su esposa lo mató y luego ella se... Sí, sí, sí. Lástima, porque era súper gracioso y talentosísimo ese tipo. Sí, era muy bueno, ¿no? Bastante bueno. News Radio era su último. Sí, claro. Sí. Ok, no nos ha llamado nadie, ¿pueden creerlo? ¿Qué pasa? Nadie tiene espíritu del Día del Niño, ya nadie tiene su niño interior. Llamen, se van a grabar una película. Pues miren, todavía tienen tiempo. En lo que se animan a llamarnos y a participar, que espero que sea pronto, ¿qué les parece si vamos al que va a ser, ya no quiero ponerme emotivo ni tristón, pero ya va a ser como que nuestro último intermedio musical tradicional, porque a partir de la próxima semana van a notar un cambio en nuestro intermedio musical, que yo creo que va a ser para bien, es una sorpresa, todavía no queremos decirle cuál es, pero se van a dar cuenta inmediatamente. Pero por lo pronto, ¿qué les parece? Les comparto una canción que yo escuché mucho durante mi infancia y quizás tú también, Luis, porque la escuchaba mucho nuestros padres. Es una canción de un grupo llamado Supertramp. Claro. Y este es un clásico llamado The Logical Song, que habla en gran medida sobre cuando uno deja de ser niño y lo doloroso que es convertirse en adulto. Vámonos al intermedio musical y después del corte seguiremos aquí hablando de cine sin concesiones en Los Ojos de la Bestia. Hemos llegado a un intermedio. Trees. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. No le cambies. Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada con 1000 watts de potencia y 103.9 MHz en frecuencia modulada con 5000 watts de potencia. En internet www.radio.uadi.mx. Nuestros estudios están ubicados en la calle 60, número 491A, esquina con 57. XERUY y XHRUY, Radio Universidad. Radio Universidad. En el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado: servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800-623-2323 o entra a IMSS.gob.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Y bueno, pues antes de continuar con nuestros avisos parroquiales, como de costumbre, quiero hacerle un agradecimiento muy especial y muy particular a nuestro amigo Luis, porque hace unos momentos, la razón por la que no me escucharon al principio es porque he estado un poquito enfermo, estaba yo un poco debilitado, y ahorita creo que el hablar en el programa me revitalizó y me ayudó bastante. Entonces, ves un poco verde, ¿eh? Sí, siempre me veo verde, para los que no me conocen en vivo y a todo color, literalmente. Pero vaya, él me hizo el favor de tomar las riendas en esos minutitos, muchas gracias. Te voy a pedir, Iván, que también hagas lo mismo también, para que nos vayamos rotando y no sea la misma voz cansada y fastidiosa que se escuche siempre al principio. Les hacemos la invitación a todos los que estén interesados o alguna vez hayan querido saber siempre cómo armar su propio cineclub o cómo organizar un ciclo de cine, a que vayan y participen en el taller intensivo 10 pasos en el camino a tu propio cineclub, que se va a llevar a cabo este viernes 3 de mayo a las 7 de la noche en la videosala del Centro Cultural Universitario. La idea es que hagamos un recorrido de qué es un cineclub, cómo se arma un ciclo, qué elementos debe tener, cómo se organiza, cómo se lleva a cabo, se coordina una discusión de análisis de una película después de la proyección. Y no solo eso, los que participen al final desarrollarán propuestas de programación y la que salga ganadora va a ser la programación de la tercera temporada temática del Cine Club Kino Wadi en este mes que nos queda. Entonces es la oportunidad no solamente para que aprendan a hacerlo, sino también para que participen y tengan influencia directa en la programación de Kino Wadi, al menos durante este mes. Repito, es este viernes 3 de mayo a las 7 de la noche en la videosala del Centro Cultural Universitario, que es en la calle 60 por 57, justo enfrente del Teatro José Pedro Contreras, como de costumbre. La entrada es libre. Les recordamos, todavía tienen chance para hablar al programa 924-9214 para llevarse esta película en DVD, esta copia de... No es una película infantil, pero de alguna manera se relaciona con la infancia, porque sobre todo quienes somos varones, cuando no jugamos a la guerra o a los soldaditos. Sí. Y estamos hablando nada más y nada menos que de un clásico de Stanley Kubrick, Cara de Guerra, Full Metal Jacket, que de hecho, como habíamos mencionado en programas anteriores, Stanley Kubrick cumple este año 20 años, dos décadas de haber dejado esta dimensión. Entonces, si quieren ganarse esta copia de Cara de Guerra original en DVD, lo único que tienen que hacer es llamar, decirnos la película que les marcó en la infancia, y los nombres al final van a ser puestos en un sorteo, y el nombre ganador se lleva este DVD de Cara de Guerra. Pueden llamar cuantas veces quieran. Y si al final del programa solamente llama una persona, pues esa persona se va a llevar. Así que llamen. Así que llamen, de una forma u otra, todos ganan. continuamos entonces. Luis mencionó y propuso algo muy interesante. ¿Por qué no hablar en este tiempo que nos queda de cuál era el panorama del cine infantil o cine familiar que había en la época en que a nosotros nos tocó crecer? Que estamos hablando de principios de los 80s, mediados, finales de los 90s, ¿no? Claro. Ahí teníamos a directores, por ejemplo, que dominaron mucho el mercado, que no se especializaban necesariamente en cine infantil, pero que muchas de sus películas pasaron por cine familiar. Por ejemplo, el nombre que me viene a la mente es Robert Zemeckis. Claro, toda la trilogía de... Sí, ¿no? La de Volver al Futuro, y una muy personal que también ocupa un lugar muy importante y privilegiado en mis recuerdos de infancia, que es, y yo que yo no me cansaré de decir que es una obra maestra, que es ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Por supuesto. Who Framed Roger Rabbit, ¿no? Una película. Sí, sí. ¿La has visto? Sí, sí. Que de hecho es interesante porque ahorita todo el mundo tiene sueños húmedos con ver a todos sus héroes en un mismo universo, en un crossover. Bueno, ese era mi MCU. O sea, sobre todo, recuerdo. Claro, estaba Disney. Estaba Disney, estaba Walter Lantz, estaba Warner. Claro. La escena en la que aparece por primera vez en un club nocturno el Pato Donald y el Pato Lucas. Sí, es impresionante. La primera vez que la vi de niño, mi cabeza estalló. De verdad. Porque entonces parecía que realmente lo que pensábamos como niños viendo las caricaturas era cierto. Los personajes eran reales y vivían en un mismo universo. En un mismo universo. Exactamente. Pero imagínate, o sea, el Pato Lucas y el Pato Donald eran mis dos personajes favoritos respectivamente de Warner, respectivamente de Disney, y verlos juntos, o sea, ya te imaginarás, o sea, ahorita todo el mundo, la primera vez que vio a Batman contra Superman, se le estalló la cabeza. Cuando yo vi a Lucas y a Donald en esa escena, aunque es breve, a mí me estalló la cabeza. Ese era mi equivalente, Mickey, al MCU. Mickey estaba por ahí, sí, claro. Mickey, Tribilín, Violín, el Pájaro Loco, Betty Boop trabajaba, por supuesto, de camarera en ese club nocturno, porque dice que desde que todo es a colores en el cine, que hay poco trabajo para las caricaturas en blanco y negro. Pero además es una película que es con una temática infantil, en el sentido que es el mundo de las caricaturas, pero es un film noir. O sea, tiene elementos del film noir, y una trama que no puedo dejar de pensar que estuvo directamente influenciada en Chinatown, en el barrio chino, porque recuerda, o sea, lo que se va revelando es una conspiración masiva muy similar a la de Barrio Chino de Polanski. No les vamos a decir cuál es él, ¿por qué? Porque queremos que busquen de cualquier manera tanto Quién engañó a Roger Rabbit como Chinatown, dos películas completamente diferentes, pero que de alguna manera homenajean ese estilo particular del film noir muy a su manera cada una. Y la fórmula no estaba tan clara en ese entonces, pues, para, vaya, como franquicia. Yo creo que Roger es que Rabbit, no había franquicias en, claro, ese entonces. Exacto, Roger Rabbit no estaba intentando hacer su segunda parte. Entonces la película realmente podrías verlas 3, 4, 5 veces. No estabas esperando la 2 o la 3. Claro, sí. Claro. Y eso que hizo la secuela, la trilogía de Volver al Futuro. Que de hecho las 3, tengo entendido que se filmaron back to back, así juntas. Según entiendo, la 2 y la 3, back to back. Y la primera fue como terminamos, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Así es. ¡Bas! Sí, antes de que existiera todo. O sea, no es que lo hayan hecho deliberadamente como un plan previo, como en El Señor de los Anillos, pero así se fueron dando. Entonces, estábamos hablando de Robert Zemeckis. Joe Dante. ¿Se acuerdan de Gremlins 1 y 2? La 2, me encantaba. La 2 es la secuela para acabar con toda la secuela, porque es una burla al concepto mismo de las secuelas. Quien la recuerda en cine, eran pocos, sí. Recordará que los Gremlins queman el segundo rollo de la película. Y en algún momento la gente sale del cine diciendo que está muy violenta, y el ¿cómo se llama? El que ve el orden en el cine, el acaparador, el Usher tiene que recurrir nada más y nada menos que a Hulk Hogan para que los Gremlins se aquieten y pongan el resto de la película, ¿no? Y si la vieron en una cinta de video, ahí igual tenían los Gremlins atorando el tracking, ¿no recuerdo? Así es, y haciendo sombras y tonterías y todo eso. Por supuesto, sí, Joe Dante no quería, como comentabas, ¿no? Que Joe Dante no quería hacer una secuela, le dijeron... Tienes toda la libertad. ¿En serio? Órale. Entonces, cuidado con lo que pides. Pues lo mismo que pasó con Tim Burton y Batman Regresas. O sea, no realmente... Es como es eso que solía decir Oscar Wilde. Cuando los dioses quieren castigarnos, nos dan exactamente lo que les pedimos, ¿no? Así. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más había en ese entonces? Disney dominaba el mercado en muchos aspectos. No tanto no, como ahora. Como ahora, pero sí tenía, pero sí. Al menos en largometrajes animados. Porque estaban los de Don Bluth. ¿Te acuerdas de Don Bluth? El pie, claro, pequeño en busca del viaje del Valle Encantado. Que eran de Universal, ¿no? Eran de Universal, a veces eran de Fox. Sí. Pero Fox lo intentó por un tiempo, Fox Animation. Exactamente, pero no le salió tan bien. Estamos hablando de otra época, pero en la animación Disney tenía el monopolio. Ahorita, claro, con Illumination y otros estudios, eso ya terminó. Sí, es cierto, es cierto. Por lo menos bueno, a nivel mundial, es correcto. Pero no me tocaron los super magos, los super sabios. ¿Los super sabios? ¿Cuáles eran los super sabios? Pero la llegué a ver, una película mexicana de animación. Es cierto, no eran los personajes de cómo se llama, cómo se llaman esas caricaturas de vamos a la cama, hay que descansar. Eran ellos, eran los mismos niños, solo que dentro de esa película. Sí, bueno, wow, alguien. Los telerines. Llamen. Los telerines, ya. Llamen y aclárenos la nube mental que tenemos. Sea, llámenos para sacarnos del error, de la duda, porque si no nos vamos a quedar con la incertidumbre. México tenía una enorme industria anónima de animadores. Es cierto. Nelvana nos pedía, bueno, cuando existía Nelvana, ¿no? Nelvana, eran canadienses y tenían, wow, hasta Cantinflas. ¿No? Las Cantinflas famosas show. Caricaturas de Cantinflas, sí. Las editaron en los 90s en video, uh-huh. Y ahí aprendías de la vida de Darwin, ahí aprendías de cómo funciona la luz eléctrica, el agua, Marie Curie, todo eso. Por supuesto. Y bueno, eso sucedió por un tiempo, después realmente éramos industria, fue el movimiento invisible que terminó en los 70s, yo creo. Hubo grandes animadores mexicanos que estudiaron en Disney, bueno, no estudiaron. Se forjaron. Tuvieron su formación, sí, de algún modo, exactamente, allá. Exactamente. Y luego se fue disolviendo. Pero lo que quedaba de animación, quienes recuerdan la publicidad mexicana de los 80s y un poquito de los 90s, pues eran ellos, eran estos viejos sabios de la animación que pues todavía hacían un poco de aquí y allá. México tenía lo suyo. Yo creo que cabe mencionar del cine mexicano Chabelo y Pepito. No, porque me acaba de llegar a la mente. ¿No es la de Keiko o algo así? Pero pero esto es interesante. ¿Tú veías esa de niño? Es que la llegué a ver varias veces. Sí, en Canal 5. O sea, y es muy antes de tu época. Sí. Muchísimo. Sí, la llegué a ver. Impresionante. En Canal 5. Oh, sí, bueno, sí. Si nos vamos a poner así rudos, mira, la muerte no anda en burro, de la India María. Ay, Dios mío. La muerte no anda en burro. Oye, es históricamente la productora más prolífica, sí, de México. Totalmente, totalmente cierto. Así esa es, mujer, para bien o para mal. Sí, hay que. De hecho, yo hace unos años, cuando trabajaba en un proyecto en la Ciudad de México, tuve de hecho la oportunidad de conocerla porque conocí a me hice amiga de su hija. Uh-huh. Y la verdad, o sea, es una señora mucho más impresionante e inteligente e interesante de lo que deja entrever su personaje. O sea, es una señora que no solamente sabe sobre cine, sabe sobre filosofía, literatura, o sea, nada que ver lo que tú pensarías del... Por supuesto, del personaje, de la India María. Exactamente, ¿no? Impresionante. Era un poco comedia blanca, pero sí. Tú llegó a tener hasta 12 películas más o menos y la última la hizo en este milenio. Hace unos 5 o 6 años hizo la última antes de morir. Wow. Bueno, pues desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. Oh, no. Nadie llamó. No. Esta copia de Cara de Guerra se va a quedar huerfanita en el Día del Niño. Ni modos. Pobrecita. Pobrecita. Pero bueno, quizás la volvamos a despolvar para otra trivia en el futuro. No sé si quieran terminar con algún comentario final al respecto. Pues no, o sea, haciendo el análisis, la verdad es que yo fui dominado por Disney. Todos somos dominados por Disney de una forma u otra. Pero bueno, sí, es impresionante ver cómo se ha convertido, qué tan poderoso se ha convertido Disney hoy en día. Más adelante, sí. Yo les propongo que en el programa analicemos eso, porque sí. Es un asunto que nos concierne a todos los que tomamos el cine lo suficiente, claro, claro, en serio. Claro, sí. Así es. Sí. Luis. Pues, gracias por el tema. La verdad es que no hubiera podido recordar que vi la India María. Es bonito, ¿no? Es agradable, sí, es hacer, sí, como, sí, que esos recuerdos. Y la disfruté. Sí. Y la disfruté. Los vaya divertidos. No. Sí. Lo más importante es eso, o sea, que sean recuerdos que realmente traigan una sonrisa, sí, al rostro. Y creo que aquí, pues, compartimos muchos y esperemos, uh-huh, que esas sonrisas las tengamos en común con muchos de ustedes. El próximo Día del Niño tenemos que hacer las películas que nos traumaron para toda la vida. Nuestra infancia. Me parece muy bien, excelente. Ya tenemos tema para la siguiente última semana de abril. Excelente, las que nos hay. Tengo una lista kilométrica ahí de aquellas. Por eso salí como salí. Y no olviden sintonizarnos mañana porque les tenemos una sorpresa. No mañana, ya quiero volver al estudio. El próximo martes empezamos el primero de 3 programas especiales dedicados a quien cumple 80 años este año, niños. ¿Quién cumple 80 años? ¿Quién cumple 80 años? ¡Wow! Es Batman. Sí, Batman, así es. Entonces estén muy pendientes porque son 3 programas que se van a poner muy buenos. Y por lo pronto, pues muchas gracias a Iván Castañeda, muchas gracias a Luis, a Norma Méndez en los controles. Gracias, yo soy Manuel Escofía, ya sintiéndome un poquito mejor. Y nos vemos el próximo martes para seguir hablando de cine sin concesiones. Hasta la próxima. Buenas noches. Podéis ir en paz. La bestia se ha marchado. Los ojos de la bestia. Hablando de cine sin concesiones. Producción, conducción y guión, Manuel Alejandro Escofié Duarte. Coconducción y coproducción, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Edición de cápsulas y cortinillas, Luciana Chan Córdoba. Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Lara Quevedo. Búscanos en Facebook y en Twitter. Esto fue una producción de Radio Universidad y del programa de promoción y difusión cultural cinematográfica, Kino Wadi. Radio Universidad.